Muy bien, buenos días, vamos a iniciar. Esta es la tercera llamada. Le voy a pedir a la maestra Danira Salvador de la Asamblea Estatal Democrática, sección 40, va a conducir esta parte y vamos a ir dando continuidad a nuestro evento. Adelante, maestra Danira. Muy buenos días, compañeros. Bienvenidos a este tercer Foro Nacional de la CENTE. Es un honor para nosotros contar con su presencia y participación. Agradecemos la disposición que muestran al estar aquí y los invitamos a compartir los trabajos que, como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, estaremos realizando en esta jornada de 2 días. Para dar inicio a las actividades de este tercer Foro Nacional, vamos a presentar a quienes el día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos en la mesa del presidio. Como parte del grupo académico de asesores de la CENTE, presentamos a la doctora Antonia Candela, integrante del DIE SINVESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, maestra. Recibimos también a la doctora Teresita Garduño, del Instituto de Investigaciones Pedagógicas. Bienvenida. Al doctor Hugo Casanova, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Al doctor Hugo Yackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A la compañera Marta de Jesús López Aguilar, que también es parte de la CENTE y del grupo asesor. Como parte de las organizaciones que el día de hoy se solidarizan en este trabajo con la CENTE, recibimos a José Luis Ortega, de Secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Telefonistas. Asimismo, nos acompañan Juan Ramírez Robles, de la Asamblea Permanente y Resistencia del IMSS. Acompañando al Colectivo de Educación Indígena de Oaxaca, tenemos entre nosotros a padres de familia del Colectivo Comunitario de San Esteban a Tatlacua, de la Mixteca Oaxaqueña. Como integrantes de la Dirección Política Nacional, recibimos al profesor Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección novena de la Ciudad de México. Francisco Salinas Bautista, de la Comisión Política de la sección 22 de Oaxaca. Armando Azpeitia Díaz, sección 15, Hidalgo. Mervin Obando Roque, integrante de la Dirección Política de la Asamblea Estatal Democrática de Chiapas. José Parra, sección 12, Durango. Bienvenidos. Ernesto Ramírez Carrillo, CENTE, sección 1, Aguascalientes. Bienvenidos. Ramsés Valenzuela Infante, secciones 28 y 54 de Sonora. Faustino Celestino Martínez, secciones 21 y 50 de Nuevo León. Martín Martínez, de la sección 13 de Guanajuato. El compañero José Raciel Gutiérrez, representante del profesor Víctor Manuel Zavala, secretario general de la sección 18 de Michoacán. Integrante también del grupo de académicos, al doctor César Navarro Gallegos, del Instituto Mora y UPN. Bienvenida. Compañeros, ese tercer foro educativo se está transmitiendo por el 102.9 y por quehuelga.net. Para nosotros es importante compartir, entonces comencemos. Esta información es por parte de Radio Magisterial y Que Huelga Radio. A continuación, compañeros, vamos a recibir a quienes desean compartir un mensaje de solidaridad y un saludo con nosotros. Recibimos, para comenzar, al compañero José Luis Téllez Ortega, secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Telefonistas. Bienvenido. Compañeros maestros, maestras, muy buenos días. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo a mi compañero el secretario general, el ingeniero Francisco Hernández Juárez, que por cuestiones de agenda no puede estar con ustedes, a pesar de que ese era su deseo. Les reitera que tienen toda la solidaridad de nuestra organización, que estaremos con ustedes día a día luchando hombro con hombro. Felicidades, compañeros. Gracias. Invitamos también a Juan Ramírez Robles, de la Asamblea Permanente y Resistencia del IMSS. Bienvenido. Buenos días. Soy trabajador del Seguro Social. Reciban un fraternal saludo y asimismo les informamos que hemos venido haciendo asambleas en los estados de Oaxaca, en Nochitlán, en Chiapas, en Morelia, en Guadalajara, en Palenque. Nos estamos manifestando por la defensa de la salud, artículo 4 constitucional, y les invitamos porque el próximo 6 de enero festejamos el Día de la Enfermera y vamos a hacer una marcha a nivel nacional. Un saludo fraterno y gracias.